Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos del mes de julio. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca y a las de Irola y Ratia en Bilbao. Y estamos muy contentas de saludar por primera vez a las oyentes de Orilla Izquierda Radio, en Córdoba. Y por supuesto, saludamos también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasamos las noticias represivas del último mes. Después dedicamos nuestro monográfico al caso de Pablo Hasél, que podría pasar más de 4 años en prisión por las letras de sus canciones y sus tweets. Su caso nos servirá también para repasar los artículos vulneradores de la libertad de expresión presentes en el Código Penal. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, contestaremos algunas preguntas legales sobre libertad de expresión. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de junio, el juzgado de lo penal número 3 de Tarragona condena al sindicalista Manuel Casado a 6 meses de prisión y 2.000 euros de multas, además de las costas del proceso judicial. Los hechos se remontan al 23 de abril de 2016, cuando 3 plataformas fascistas organizan un encuentro con el fin de fundar una coalición, frente al que se organizó una concentración de rechazo. Una vez finalizada, y según el denunciante Auguste Armengol, un conocido ultraderechista, Manuel realizó una pintada en su puerta en la que se leía nazi. Desde la Federación Comarcal de la CGT del Baix Penedès, denuncian la inocencia de Manuel y la desproporción de una condena de prisión por una pintada. El 11 de junio, la Audiencia Provincial de Girona juzga al activista Jordi Alemany, acusado de desórdenes públicos y ultraje a la bandera, por haber irrumpido en la sede de la Generalitat en Girona durante el primer aniversario del 1 de octubre y descolgar la bandera española. La Fiscalía pedía inicialmente 5 años de prisión y multas de 7.200 euros, aunque al final del juicio ha retirado la acusación de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños, y solicita 1 año de prisión y multa de 1.260 euros. El juicio queda visto para sentencia. El 15 de junio, el juzgado de lo penal número 3 de Lleida condena al rapero Pablo Hasél a 2 años y medio de prisión y a 9 meses de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros, por los delitos de amenazas y maltrato de obra. Se trata, denuncia, de un montaje policial en el que un colaborador de la Guardia Urbana fue a agredirle por haber denunciado una paliza de esta a un compañero de militancia. El mismo 15 de junio, en una respuesta a un diputado de EH Bildu, el gobierno confirma que los agentes policiales que porten pistolas Taser no portarán cámaras, puesto que no es ni obligatorio ni necesario, ya que existen otros sistemas que pueden determinar la trazabilidad del uso de dichos dispositivos sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales, a la protección de datos o a la intimidad de las personas, según palabras del Ministerio. El 17 de junio juzgan en la Audiencia Provincial de Áraba al usuario de Twitter Iker Best por escribir en dicha red social. En un primer momento fue acusado de un delito de odio, aunque finalmente, tras verse insostenible dicha acusación, lo juzgan por injurias. El 23 de este mismo mes sale la sentencia condenándole a una multa de 3.000 euros por sus mensajes en la red social. Ha anunciado que recurrirá a la sentencia. El mismo 17 de junio, el movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión denuncia las amenazas recibidas por la presa política Bea Etxeberria y su hija de 2 años por parte de una guardia civil. Relatan que los hechos sucedieron en una salida al hospital desde la cárcel de Aranjuez, cuando una miembro de la Guardia Civil se dirigió a Beatriz Etxeberria echando mano a la pistola, con estas palabras: «Me están dando ganas de pegarte un tiro a ti y a tu hija». También el 17 de junio, el Defensor del Pueblo pide al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores. En sus palabras: «Es necesaria una decisión rápida y radical que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas, y esta decisión exige la reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores». El 18 de junio, la Policía Nacional detiene en Burlata, Navarra, a un hombre de 65 años como presunto autor de delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, por un mensaje en redes sociales que decía: «Que os maten a todos, maderos torturadores». El 19 de junio, la Fiscalía de Almería pide reabrir el caso del joven Ilías Tagiri, que murió atado boca abajo en una cama del centro de menores de Oria, ya que el protocolo al que se agarró la empresa y que validó la jueza para archivar el caso es contrario a derecho. El mismo 19 de junio, la Ertzaintza carga contra grupos de manifestantes antifascistas que se habían concentrado en protesta por la celebración de un mitin de Vox en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Asimismo, detiene a un joven de 22 años que queda en libertad esa misma madrugada. El 21 de junio termina el estado de alarma con un balance de 9.085 detenidos y 1.130.441 sanciones. El 22 de junio se reactiva la Operación Judas, con 6 personas llamadas a declarar en calidad de investigadas, 4 de las cuales son nuevas investigadas, lo que hace una suma de 13 investigados en este caso. Este nuevo montaje de la Guardia Civil contra miembros de los CDR empezó el 23 de septiembre de 2019 y les acusa de terrorismo. Estas nuevas citaciones se fundamentan literalmente en la estrecha amistad con otras personas citadas. El 24 de junio, el Tribunal Supremo confirma la condena de 6 meses de cárcel para los raperos de la insurgencia por el delito de enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones. El 26 de junio, la Ertzaintza carga en Sestao, Vizcaya, contra grupos antifascistas que se habían concentrado frente a un mitin de Vox. Posteriormente, abre diligencias contra 3 personas por su presunta participación en los incidentes. El 27 de junio, los Mossos de Escuadra realizan una operación de identificación, registro, encapsulamiento y retención contra manifestantes antifascistas a raíz de la convocatoria de Vox en defensa del monumento a Colón en Barcelona. El mismo 27 de junio, la Ertzaintza carga en Irún, Guipúzcoa, contra un grupo de antifascistas concentrados contra un mitin de Vox en la ciudad. El 2 de julio, la Guardia Civil detiene en Gandía, Valencia, a una persona por 36 publicaciones en redes sociales contra instituciones del Estado y personas representativas de estas, especialmente contra la Corona y los miembros de la Casa Real. Se le acusa de delito de odio e injurias a la Corona. El mismo 2 de julio, la Audiencia de Granada absuelve de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones a una persona transgénero, que con anterioridad había denunciado haber sufrido torturas por parte de la policía durante una detención en el 2017. Estima así el recurso presentado contra el anterior fallo del juzgado de lo penal número 3 por las contradicciones y la falta de claridad del testimonio del agente de Policía Nacional, prueba con la que se fundamentaba la condena. El 3 de julio, la Ertzaintza detiene a 2 personas acusadas de participar en los incidentes registrados en San Sebastián con motivo de la celebración de un acto electoral de Vox. Asimismo, ha cargado contra los antifascistas que se congregaban para protestar por dicho acto. El 4 de julio, el Defensor del Pueblo admite a trámite una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la que le reclamaba que investigase dos muertes en la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras, ocurridas en los primeros 6 meses de 2020. Ambas muertes fueron clasificadas como suicidios por la policía y se produjeron de la misma forma, por ahorcamiento con las tiras de una manta. El 7 de julio, el Juzgado de lo Penal de Madrid absuelve al sindicalista Óscar Reina, secretario general del Sindicato de Andaluz de Trabajadores, de un delito de injurias con publicidad por acusar a Albert Rivera, entonces presidente de Ciudadanos, de ser un cocainómano. El político le pedía una multa de 12.600 euros y una indemnización de 3.000 euros. El 8 de julio encuentran muerto en su celda a un preso en la cárcel de Albocácer por un supuesto suicidio. El 9 de julio la Ertzaintza carga en Baracaldo, Vizcaya, contra una concentración de antifascistas que protestaban contra un acto electoral de Vox. En las mismas se produjeron, además de numerosos heridos, 5 detenciones. El 14 de julio la Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución de 13 personas acusadas de increpar a simpatizantes de Vox en abril de 2019. En el barrio madrileño de Vallecas. Los jueces consideran que la protesta frente a la mesa informativa del partido de ultraderecha ni impidió el acto ni tampoco generó un ambiente de violencia. El mismo 14 de julio, una jueza de Barcelona cita a declarar como imputados a 4 agentes de los Mossos de Escuadra denunciados por acorralar y aporrear a 2 detenidos en las protestas contra la sentencia del procés del mes de octubre de 2019. El 16 de julio se celebra en Oviedo el juicio contra 2 personas acusadas de desobediencia y resistencia a la autoridad durante el desalojo de la casona de Ronzón en Lena, Asturias, el pasado febrero de 2020. La Fiscalía solicita 5 meses de prisión para cada uno. El 17 de julio encuentran muerto a un joven de 23 años preso en la cárcel de Zaballa, Álava. Se desconoce por el momento las causas de la muerte. El 20 de julio, los Mossos de Escuadra detienen en Barcelona a una joven acusada de participar en los disturbios que se produjeron en las concentraciones contra un acto de Vox el 30 de marzo de 2019 en la ciudad. En total, son 8 personas las que han sido detenidas por estos hechos a lo largo del último año. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Como ya hemos comentado en las noticias, el pasado 19 de junio, el Tribunal Supremo inicia los trámites para ejecutar la condena contra Pablo Hasél. Si no hacemos la presión suficiente para pararlo, es inminente que el rapero entre en la cárcel, ya que no tiene intención de exiliarse, como ha explicado él mismo. Muchas personas que os preocupáis por mí, me preguntáis que por qué no me exilio. Es una decisión muy meditada y no desde el individualismo. Ahí van algunos motivos de por qué me quedo aquí. Está muy claro, quieren que me vaya. Con 2 años de condena no podía salir de España. Ahora con más de 4 y más causas pendientes. Me lo permiten, aunque me sigan sus agentes. Así evitarían el escándalo de encarcelar a un rapero. Habría menos solidaridad y la lucha que quiero. Solo tengo 2 opciones y debo escoger la que sirva para joder más a su criminal poder. Cada caso es un mundo y en el mío concreto quedarme es desenmascarar su fascismo encubierto. No es ningún secreto que perseguir a tanto artista ha hecho que muchos los odien y eso los debilita. Y aunque el exilio sea respetable, alguien ha de quedarse y no voy a cobardarme. A mí sería menos jodido irme, cómo no, pero no me metí en esto pa' escoger lo más cómodo. Me quedo aquí, no me van a echar. Voy a resistir en mi tierra, mi hogar. No voy a cambiar lo que digo mis canciones. No voy a silenciar la brutalidad que imponen. Me quedo aquí, lo he pensado mucho, pero seré más útil si preso también lucho. pierden si no claudico por la causa justa, porque su represión no consigue lo que busca. Quizá en un futuro si sea mejor irme. Así pues, es muy posible que en breve Pablo Hasél entre en prisión y habría una persona en la cárcel por hacer canciones. Esto confirma lo que hemos denunciado a lo largo de Muchos Menos Lobos, que en el Estado español no hay libertad de expresión real, un derecho fundamental tan básico que sin él no puede haber democracia. Considero que es muy evidente que no vivimos en una democracia, desde luego para la clase trabajadora que somos la inmensa mayoría. Creo que casos como el mío, en el que hasta por contar hechos objetivos que incluso aparecen en medios nada sospechosos de ser revolucionarios, cuando hasta por contarlos nos condenan a prisión, pues creo que es evidente que esto no es una democracia donde el poder solo lo ostenta una minoría de oligarcas que además vienen de donde vienen, ¿no? De un régimen franquista en el que no hubo una verdadera ruptura que diera paso a una democracia. No se recuperaron todos los derechos y libertades que el fascismo había arrasado con un golpe genocida y por eso hoy estamos como estamos. Ya sabemos que la condena de Hasél no es un hecho aislado. Él mismo ha sido condenado varias veces, en varios juicios diferentes, por las letras de sus canciones, como vamos a ver ahora mismo. Tampoco es la única persona condenada por cantar. El rapero Valtonyc sigue en el exilio en Bélgica. Y hace pocos días, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los 12 raperos de la insurgencia. Sin embargo, sí que sería la primera vez desde la muerte de Franco que alguien entra en prisión por hacer música. Nos estamos acostumbrando a que pasen por el juzgado tuiteros, músicos, periodistas, titiriteros, y hay una trampa que nos gustaría señalar antes de empezar el monográfico. Muchos medios, en estos casos, desvían el debate hacia el contenido de los mensajes encausados, como si en el caso de que este sea malo, estos juicios estuvieran justificados. Por ejemplo, cuando los titiriteros Alfonso y Raúl fueron juzgados en la Audiencia Nacional por su obra La Bruja y Don Cristóbal, recuerdo cómo personas que no la habían visto nos preguntaban: «Sí, pero ¿la función era para niños o no? ¿Es verdad que había una violación?». No caigamos en esta trampa, el contenido da igual, aunque lo consideres ofensivo o de mal gusto. No lo decimos por La Bruja y Don Cristóbal, que a nosotros nos gustó. Esta historia que ahora sigue, no se sabe si es verdad. La escuchamos hace tiempo. No recuerdo si en un bar, en un parque, en un colegio, la vimos representar. A un viejo titiritero que advertía al comenzar. Crímenes y actos atroces por el retablo pasará. Pero solo un juez de trapo los podría condenar. Aquel al que esto le ofenda, libre se puede marchar. ¿Qué es de necios confundir la ficción con la realidad? Citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no solo comprende las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan. Así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Así que el contenido no es el problema. El problema es que no se pueden impedir años de cárcel por una función de marionetas o por una canción. Si no te gusta, contesta con una mala crítica o con otra canción o con un artículo. Una sociedad punitiva, en la que la única respuesta ante cualquier conflicto es la cárcel, es una sociedad en la que no se puede vivir. El encarcelamiento de Hasél sería un paso más en este proceso de retroceso de nuestras libertades. Por eso, hoy vamos a dedicarle nuestro monográfico a sus procesos judiciales y a los artículos del Código Penal que han servido para condenarle por delitos de opinión. Unos artículos que, combinados con una judicatura, una fiscalía y unas fuerzas y cuerpos de seguridad para nada neutrales, amenazan con llevar a la cárcel a cualquiera con un pensamiento crítico y que están consiguiendo poquito a poco, caso por caso, restringir y sesgar cada vez más el campo de lo que se puede decir. Que se preguntan por qué a nosotros nos encarcelan y por qué personajes como los Santos tienen libertad para decir que hay que bombardear Barcelona para frenar al independentismo. Y tenemos que escuchar que nos digan desde esos sectores de los que hablaba antes, Podemos y compañía, que nos digan que si Los Santos hiciera rap sería condenado. ¿Pero qué estupidez es esa? Los Santos puede hacer rap, puede hacer una jota, puede hacer un chiste o lo que le venga en gana, porque es un fascista y los fascistas en este estado tienen completa libertad. Empezamos con el caso de Hassel. Este caso empieza en el año 2011. La policía irrumpe en casa de sus padres donde él todavía vivía. Realiza un registro y se lo lleva detenido. Le escuchamos explicarlo en recortes de diversas entrevistas de las que os dejaremos un enlace en nuestra web. Especialmente recomendable la de Semando Escontra. Por detrás me cogen tres hombres, me enseñan las placas de la Policía Nacional y me comentan que estoy detenido. Pregunto el porqué, me dicen que es por enaltecimiento del terrorismo, me dicen que van a proceder a un registro, entramos y me llevan a mi cuarto esposado. Antes está mi hermana mediana, que se queda lógicamente muy sorprendida y pregunta qué pasa. Ellos dicen que su hermano está detenido por enaltecimiento del terrorismo. Y lo primero que dice mi hermana, y lo que dice todo el mundo, por unas canciones. Además, incautan numerosas pertenencias del rapero y su familia. Y realmente, claro, lo hicieron para aterrorizar, también para joder a mi familia, porque no solo se llevaron cosas mías, sino también de mis familiares. Nunca con un artista habían hecho un registro policial en el domicilio, secuestrando desde camisetas hasta libros, hasta libretas, hasta un ordenador, una cámara de fotos, fotos de todo tipo. O sea, fue una cosa que era como si formara parte de un grupo armado. Es interesante destacar lo que dice Hassel. Efectivamente, nunca antes se había llevado tan lejos una operación policial contra un músico. Se le acusaba de enaltecimiento del terrorismo por las letras de las canciones que sube a su canal de YouTube, uno de los delitos de opinión de los que hablaremos hoy. Toca, toca, vieja tecla, toca, toca sin parar, que ya saben mis amigas que nos quieres engañar. Tecla es una araña vieja que persigue sin cesar. Después de esta detención llegarían muchas otras operaciones contra personas activas en redes por letras de sus canciones, vídeos o comentarios escritos. Músicos que suben sus vídeos a YouTube, como los raperos que hemos mencionado, y otras personas que hacen comentarios en Twitter y Facebook. Os sonarán los casos de Alfredo Ramírez, que ha estado encarcelado un año por este motivo, de Cassandra Vera, de César Strawberry, de Guillermo Zapata. Lo cierto es que hay muchísimos más, tantos que muchos ya no son noticia, y parece algo corriente lo que hace solo 9 años, en 2011, era una anomalía. En este sentido, todas conocemos las 4 operaciones araña que entre 2014 y 2016 han provocado 76 detenciones. No vamos a dar muchos detalles sobre estas operaciones, porque les dedicamos el monográfico de nuestro primer programa, que podéis escuchar en menoslobos.net, pero sí que queríamos dar muy rápidamente algunos datos clave. Las operaciones araña y muchas otras dirigidas contra personas individuales, como la primera contra Pablo Hassel, son de oficio. Es decir, que son llevadas a cabo por la Guardia Civil bajo la dirección y por iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sin que se haya producido ninguna denuncia particular. Esto significa que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decide, cuando hace años que no hay ningún grupo terrorista activo en el Estado español, perseguir esto. Citamos un extracto de un comunicado de la Guardia Civil. El uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, así como de humillación de las víctimas del terrorismo. Estos recursos y tiempo podrían emplearse, por ejemplo, en casos de corrupción, que también son competencia de la Audiencia Nacional. Pero este tribunal nace como heredero del TOP franquista, del Tribunal de Orden Público franquista, un tribunal político, y tiene, consecuentemente, muy claras sus prioridades. ¿Cuáles son? Atendiendo al perfil de las personas procesadas en estas operaciones, las encontramos de orientación comunista, anarquista, antifascista, de diversas izquierdas nacionalistas. Curiosamente, no hay nadie de extrema derecha. Si tenemos en cuenta que, según la propia Guardia Civil, para realizar la Operación Araña ha buscado términos relevantes en la red, vemos que ha encontrado lo que ha buscado. En el caso de Hassel, la Audiencia Nacional le juzga en concreto por la letra de 12 canciones subidas a YouTube. Libertad presos políticos, democracia su puta madre, Obama Bin Laden, los peores terroristas, el llanto de las gaviotas, esclavitud consentida, en una calle olvidada, el hijo adoptado de Jacques Mesrine, libertad arenas, realidad surrealista, no quiero ser otro cordero y no me da pena tu tiro en la nuca. Por estas canciones, Pablo Hasél es acusado de enaltecer el terrorismo, delito por el cual la Audiencia Nacional lo condena en 2014 a 2 años de cárcel, la pena máxima por este delito en aquel momento, más 12 años de inhabilitación. Esta sentencia será confirmada por el Tribunal Supremo en 2015. Como sabéis, las sentencias del Supremo sientan jurisprudencia, proporcionando una orientación sobre cómo interpretar las leyes en futuras sentencias. ¿Cómo son estas canciones para merecer 2 años de cárcel? Vamos a escuchar parte de una de ellas para que os hagáis una idea. No, no me da lástima que se cepillen a los culpables, esos que te dan 4 falsas comodidades para que no hables. Ya no aguantamos más vuestra sobredosis de hipocresía, cerdos. ¿Qué pasa? Que solo lloráis cuando os interesa, ¿no? Solo lloráis cuando os interesa. Cuenta los muertos del genocidio en Irak, los del franquismo y los de la explotación laboral, los provocados por la extrema avaricia occidental. Todos y más los apoya el PP, un partido legal. El PSOE no se queda corto, es otro terrorismo. Estará a favor del aborto, pero mata niños palestinos. Yo me pregunto cuándo los culpables pagarán, esos que fusilaban por hablar euskera o catalán, pero siguen teniendo puestos privilegiados, vendiendo cuentos, jugando a ser nuestros amos. Periodistas forrados hablan vestidos de etiqueta, de la crisis y problemas en la calle, me revienta. Solo falta que digan que ETA mató nuestros derechos, ya recibirán mi metralla si me estalla el pecho. Harto de ricos por la tele ostentando, como si se nos tuviera que caer la baba, faltan más comandos. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero, me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista, me da pena el que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero, me da pena el suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca, millonario, me da pena el que duerme hambriento en un banco. Me da asco teniendo... Esta canción en concreto fue encausada por el estribillo, no me da pena tu tiro en la nuca, etcétera, etcétera. Bueno, esto se puede interpretar de una forma o de otra. Yo entiendo que más que enaltecer el terrorismo, sobre todo está llamando la atención sobre la violencia estructural del sistema y cómo este causa muchas más muertes y sufrimiento que cualquier terrorismo. De ahí todos los ejemplos. Personas muertas en una patera, muertas por accidente laboral, por un bombardeo, personas desahuciadas, empujadas al suicidio, explotadas, buscando comida en la basura, encarceladas... En cualquier caso, esto podrá gustar más o menos, parecer mejor o peor, pero es una canción. Nadie va a pegarle a nadie un tiro en la nuca por escucharla. Es más, todos los grupos armados a los que Pablo Hasél alude en las canciones juzgadas estaban inactivos o ya no existían cuando empieza este caso. No me da pena tu tiro en la nuca, falsa socialista. Me da pena el chaval que muere bombardeado. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero. Me da pena a quien le embarcáis la casa. Me da pena tu tiro en la nuca, millonario. Me da pena quien busca los containers. Aún sigo pintando. ¿Entonces? Pues entonces, como dice la sentencia de la Audiencia Nacional, el enaltecimiento del artículo 578 constituye una forma autónoma de apología caracterizada por su naturaleza genérica sin integrar una provocación ni directa ni indirecta a la comisión de un delito concreto, exigiéndose solamente la mera alabanza, justificación genérica, bien de los actos terroristas o de quienes los ejecutaron. En efecto, desde la reforma del Código Penal del año 2000, cuando se sustituye el delito de apología del terrorismo por el de enaltecimiento, ya no hace falta que exista una provocación directa, ni siquiera indirecta, a cometer un delito concreto. No hace falta que lo que digas tenga consecuencias de ningún tipo, porque no se te está castigando por estas consecuencias, sino por el contenido de lo que has dicho. Así que esta figura jurídica es simple y llanamente un delito de opinión. Os dejaremos un enlace a la sentencia para que podáis leerla. Es interesante cómo aproximadamente la mitad de esta está dedicada a argumentar, contra toda evidencia, que no se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Para justificar este extremo, los magistrados hablan del discurso del odio, como límite a este derecho para expresarse. ¿ No nos vamos a detener mucho, porque este es un concepto muy controvertido al que nos gustaría dedicarle un monográfico completo. Pero os queremos leer algunos extractos de un artículo de 2008 de Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. El artículo se llama El discurso del odio, la necesaria concreción de un concepto banalizado. Citamos. Dicha banalización está siendo especialmente preocupante en España, donde titiriteros, raperos, tuiteros, actores, activistas, periodistas, presentadores de televisión o políticos han sido acusados y en ocasiones condenados por incitación al odio, por quemar la foto de los monarcas, por criticar a la policía, por realizar comentarios jocosos, ejercer la sátira, provocar a través de obras teatrales, blasfemar, etc. Todo parece tener cabida bajo el paraguas del discurso del odio. Parece que el discurso del odio se ha convertido en un término de moda bajo el que parece tener cabida todo discurso disidente. Te odio por tu boca que carece de verdad. Es curioso que se habla de discurso del odio, pero no se acusa a Hassel de delito de incitación al odio, que es otro delito diferente en el Código Penal, el 510. ¿Por qué? Porque para que se dé este delito de odio, que tendremos ocasión de discutir en otro programa, el odio debería estar dirigido contra un colectivo o persona que pertenece a ese colectivo discriminado. Tiene que ser un discurso animado por, citamos, motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Pablo Hassel en sus canciones denuncia la monarquía, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la patronal, los partidos mayoritarios, la OTAN, el fascismo. Ni con muchas ganas de meterlo en la cárcel se puede entender que se trate de grupos discriminados. Así que para el tribunal tenemos un discurso de odio sin delito de odio. Te odio tanto que podría hacerte resucitar. Siguiendo con el artículo de Ana Valero, especialmente intranquilizador resulta además el uso del enaltecimiento del terrorismo, tipo penal de opinión, al que se recurre más habitualmente para retroceder a pasos agigantados en la protección que la libertad de expresión merece en una sociedad democrática. En efecto, este delito se utiliza cada vez más para censurar opiniones. Es interesante señalar el aumento de los procesos por este tipo de delito en los últimos años. Desde el 2011, año en el que ETA dejó su actividad, hasta 2018, los casos se multiplicaron por 5. Tanto expertos en derechos humanos de Naciones Unidas como la comisaria de Derechos del Consejo de Europa han advertido al Estado español sobre el uso contra la libertad de expresión que puede hacerse de este artículo del Código Penal. También diversas organizaciones de derechos humanos. Os leemos un extracto del informe 2020 de la organización internacional Free Muse sobre la libertad artística en el mundo. La legislación antiterrorista continúa siendo utilizada para socavar las libertades fundamentales en nombre del fortalecimiento de la seguridad nacional. Definiciones vagas de lo que constituye terrorismo permiten a los gobiernos investigar a artistas acusados de glorificar organizaciones terroristas, como se ve en Turquía y España. Siguiendo con el caso de Hassel, en septiembre de 2019, la Audiencia Nacional suspende durante 3 años el cumplimiento de la pena. No tendrá que ir a la cárcel porque su condena no supera los 2 años y Hassel no tiene antecedentes. Por lo tanto, si recibe otra condena, la suspensión se anula. Pero es que, para cuando se produce esta suspensión, Hassel ya tenía otra condena de la Audiencia Nacional, de nuevo por delitos de opinión. Veamos el caso. En 2016, Hassel vuelve a ser detenido cuando salía de su casa. Esta vez se le acusa de 3 delitos diferentes. Por un lado, de nuevo, el de enaltecimiento del terrorismo. Por otro, injurias a la corona. Y por último, injurias contra las instituciones del Estado. ¿El motivo? Una canción contra el rey Juan Carlos y 64 tweets. La canción ya la hemos escuchado en este programa, pero vamos a recordarla brevemente, porque está hoy más que nunca de actualidad. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real. Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un char en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el vuelo me dijo. O la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y la injusticia que lo cace. A la cárcel van los... Y los tweets. Os dejamos un enlace a un artículo que recoge todos, pero para que os hagáis una idea, vamos a leer algunos. Sobre las cargas después de las marchas de la dignidad, el 22 de marzo de 2014. 50 policías heridos. Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos. Y también. Ahora van de lloriques los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etc. Sobre la matanza de 15 inmigrantes en el Tarajal, que murieron ahogados porque desde tierra la Guardia Civil les disparó pelotas de goma. La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos terroristas, chusma, etc. Y también. ¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia. Chiste sobre fascistas, apología al terrorismo. Sobre Íñigo Cabacas, muerto por el disparo de una pelota de goma de la Ertzaintza cuando celebraba la victoria del Athletic. 2 años desde que Íñigo Cabacas fue asesinado por la policía sin que haya habido condenados por ello. Se moja, me cago en la marca España explotadora y casposa. Si Freilán se disparó en el pie siendo menor de edad, igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real. Y estos son algunos de los tweets que para la Audiencia Nacional suponen injurias contra la corona. Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón, con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo. El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España. Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean intocables, la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son. El Estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen. Se refiere a Arabia Saudí, claro. Aparece el medievo, mientras nos explotan y el bobón entre lujos se rasca los huevos. Falso demócrata. En cuanto a los tweets por enaltecimiento del terrorismo, en su mayor parte son tweets que denuncian las condiciones en las que se encuentran los presos del PCR y del Grapo. Por ejemplo, estos que se refieren a Isabel Aparicio. La condenaron a 12 años de prisión por estar en el aparato de propaganda del PCR. 12 años sin lucha armada. O también... 2 años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el Estado la asistencia médica en prisión. El juicio en la Audiencia Nacional tiene lugar en 2018. En él, Pablo Hasél basa su defensa, por supuesto, en su derecho a la libertad de expresión, pero también en otro punto que nos ha parecido muy interesante. Tanto la canción Juan Carlos el Bobón como muchos de los tuits hablan de hechos que son del dominio público. Ya no se trata de opiniones, sino de que se le está juzgando por decir en voz alta la verdad. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones durante el juicio. A ver si encima voy a ser yo culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles. Volvemos a lo mismo, yo soy el culpable de que la policía asesine, yo me limito, como tantísimos medios más, a relatar unos hechos objetivos, independientemente de la ideología que uno tenga. Es innegable que han asesinado a 15 inmigrantes. No han sido expulsados del cuerpo, como le digo, no han sido ni condenados quienes, por ejemplo, asesinaron a 15 inmigrantes en el Tarajal o quien asesinó a Íñigo Cabacas. Si continúan en el cuerpo con total impunidad, eso es que ese cuerpo les garantiza la impunidad para que puedan asesinar y torturar con total tranquilidad. Si por relatar unos hechos objetivos se nos quiere condenar a prisión, que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal, que ser comunista es ilegal y que esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar una serie de hechos objetivos. Otro aspecto que resalta Hasél y que ya hemos comentado es el doble rasero que parece existir en la judicatura. Denuncia cómo este tipo de juicio por delitos de opinión no se dirige contra cualquier forma de pensar. Y luego que qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. Tienes libertad para esta cárcel y gana por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad para repetir sus mentiras, para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista, lo irás al tuyo. Los jueces y fiscales protegen a los suyos. Os podrá parecer que estas canciones expresan las cosas de un modo un poco burdo, pero es que la realidad también lo es. Un ejemplo, Nicolás Poveda Peñas, uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que juzgó a Hasél, se presentó a las elecciones del 79 por la Falange. Nos ponen las esposas por rapear y quienes arruinan familias comiendo caviar. No, no hay libertad de expresión, solo tienen libertad de represión. Estamos quemando el bozal y que le jodan a la Audiencia Nacional. Por cierto, que otra de las tres magistradas que juzgaron a Hasél es nuestra vieja conocida Concepción Espejel, que también juzgó el caso de Altsasu, amiga personal de Cospedal, casada con un coronel de la Guardia Civil, condecorada con la Orden del Mérito Policial y la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y recusada del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas, por su cercanía al PP. No, no hay libertad de expresión, pero a un grito que el Borbón es un ladrón. Estamos quemando el bozal y que le jodan a la Audiencia Nacional. Y si nos encarcelan, si nos censuran, aún atacaremos con más fuerza esta jodida dictadura. Con tales magistrados, no puede sorprendernos que la Audiencia Nacional termine condenando a Pablo Hasél a 2 años y 1 día de cárcel, 6 años de inhabilitación y 2 de libertad vigilada por enaltecimiento del terrorismo, más 37.800 euros de multa por enaltecimiento, injurias y calumnias contra la corona y utilización de la imagen del rey, e injurias y calumnias contra las instituciones del Estado, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad. En esta sentencia ya no tenemos uno, sino 3 tipos de delito de opinión. Vamos a detenernos un momento en ellos y en algunos aspectos de la sentencia, antes de seguir hablando de la situación de Hasél. ¡No son terroristas! ¡Son artistas! ¡No son terroristas! ¡Son artistas! ¡No son terroristas! Para empezar, no sé si os habéis fijado, pero la condena por enaltecimiento del terrorismo del primer juicio fue de 2 años y habíamos dicho que era la pena máxima para este tipo de delitos. En cambio, en esta, la condena es de 2 años y 1 día. Esto es así porque entre el primer juicio de 2014 y este de 2018, en el año 2015, ha tenido lugar una reforma de los delitos de terrorismo que figuran en el Código Penal. Esta reforma se deriva del pacto antiyihadista. El pacto antiyihadista, suscrito el pasado mes de febrero por el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, se ha convertido este jueves, con la incorporación de nuevas fuerzas políticas, en un amplio acuerdo de Estado. Hoy es un buen día. Es un buen día para todos los españoles. Desde la responsabilidad, varios partidos políticos, que a su vez representamos a un gran número de ciudadanos, se han incorporado, insisto, al pacto que firmamos en su día el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. UPyD, el Partido Aragonés, Unión y Ciudadanos se han unido así contra la amenaza yihadista. Este pacto, que se convierte en la reforma del Código Penal, amplía la definición del terrorismo y la hace menos definida, aumentando la inseguridad jurídica, hasta el punto de que se puede ser terrorista sin pertenecer a una organización terrorista y sin cometer acciones violentas. Además, endurece las penas, entre ellas las de enaltecimiento, que pasa de castigarse de 1 a 2 años a castigarse de 1 a 3 años. Esto es importante, porque por encima de los 2 años se puede entrar en prisión aunque no se tengan antecedentes penales. Además, introduce el supuesto por el que la pena se impondrá en su mitad superior, de 1,5 a 3 años, cuando el enaltecimiento se haga a través de Internet o del teléfono móvil, un agravante totalmente arbitrario, pero que figura en diversos lugares del Código Penal. Volviendo a la sentencia de la Audiencia Nacional, esta repite la argumentación de la sentencia anterior sobre el enaltecimiento del terrorismo, pero añadiendo un nuevo concepto aún más preocupante para la libertad de expresión, el del riesgo abstracto. Este concepto, según la sentencia, solo se había aplicado 2 veces por el Tribunal Supremo, una de ellas para ratificar la condena Baltonic en 2018. Este riesgo abstracto consiste, como su propio nombre indica, en decir que algo es peligroso, aunque no se puedan explicitar sus consecuencias y, por lo tanto, justificar el por qué es peligroso. En realidad, el Supremo se saca de la manga este concepto tan rocambolesco, porque la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige, para poder limitar el derecho a la libertad de expresión por apología del terrorismo, que haya un riesgo real de que esta apología lleve a cometer atentados terroristas. A falta de riesgo real y sabiendo que todos estos casos contra músicos y tuiteros tienen muchas papeletas para acabar en el Tribunal Europeo, el Supremo se adelanta a la objeción inventándose el riesgo abstracto. Así, el Supremo declara que puede haber riesgo y citamos: por más que tal riesgo haya de entenderse en abstracto como aptitud ínsita en la actuación imputada, pero no referida a un concreto delito de terrorismo acotado en el tiempo y espacio. Con este derecho penal cada vez más vaporoso, más impreciso, poblado de terroristas sin terrorismo y aptitudes ínsitas, ¿dónde quedan nuestras garantías procesales? Todo termina dependiendo de la interpretación del juzgado de turno. Escuchamos a Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica, sobre esta indeterminación del delito de enaltecimiento. El tipo penal es tan amplio, tan abierto, que la subjetividad de los jueces hace mucho, por supuesto que sí. Claro, porque precisamente ahí está el problema de la subjetividad, ¿no? y de la apertura del tipo penal. Es tan abierto que puedes interpretarlo en un sentido restrictivo si es incluso tu corriente ideológica, o lo puedes interpretar desde un punto de vista más amplio, apelando a la libertad de expresión. Y efectivamente se están produciendo muchos votos particulares en este tipo de delitos, que responden efectivamente a la valoración subjetiva de cada juez, y que tampoco hay, de momento, no hay una jurisprudencia marcada a nivel Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en esta segunda condena de la Audiencia Nacional contra Pablo Hasél, existe un voto particular de la tercera magistrada del tribunal, Manuela Fernández Prado, que pide su absolución y habla de libertad de expresión. Y también de algo muy obvio, que una creación artística no se puede entender al pie de la letra. Citamos un fragmento. En ella, los límites de lo tolerable son necesariamente más flexibles. El artista que canta una canción se convierte en un personaje que lleva a cabo una representación que le aleja de la realidad. La provocación, la ambigüedad, la crítica ácida tiene cabida entonces en mayor medida que si se tratase de una expresión pegada a la realidad, porque se trata de una representación en la que puede jugar la ficción. Por eso no es lo mismo una canción de rap o una chirigota del Carnaval de Cádiz que otro tipo de expresiones ligadas a la realidad o a la historia. En cuanto a los otros dos delitos, las injurias a la corona y a las instituciones del Estado, ya los hemos tratado en otros monográficos que podéis escuchar en menoslobos.net, pero vamos a recordar algunos datos importantes. El delito de injurias a la corona da protección especial al rey y su familia frente a las injurias y calumnias. En comparación con un ciudadano o ciudadana de a pie, estas injurias se perseguirán de oficio, cuando nosotros tendríamos que presentar una denuncia. Se juzgarán en la Audiencia Nacional, un peligro añadido para el acusado, y las posibles penas serán más altas en el caso de las injurias, que pasan de no tener pena de cárcel si se insulta a un plebeyo, a poder suponer hasta 2 años, cuando se insulta al rey o a la familia real. Este delito se reparte entre 2 artículos del Código Penal, el 490.3 y el 491. El primero de ellos castiga por injurias y calumnias al rey o a su familia cuando están en el ejercicio de sus funciones, es decir, trabajando de reyes. Y el segundo cuando están en su tiempo libre. Esto es muy llamativo porque supone que la protección especial no se refiere solo a la figura oficial, que tampoco debería, sino también a la persona individual. O sea, que el rey es rey todo el tiempo. Sencillamente se trata de una persona que, según nuestras leyes, está por encima de las demás y a la que no se puede criticar sin correr un riesgo. Así que... Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así que este artículo de la Constitución es directamente falso. Esta protección especial frente a las injurias de la familia real, estén ejerciendo funciones oficiales o no, complementa al blindaje del rey cuando se trata de juzgarle a él por cometer un delito, ya sea como rey o como persona privada. Sencillamente no se puede. La Constitución, de forma totalmente contradictoria con el artículo 14 que acabamos de escuchar, declara en su artículo 56.3: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Si comete un delito, el rey no es responsable. Es más, quien denuncie este hecho públicamente se podrá encontrar frente a la justicia. Así, ni pueden juzgarlo los jueces ni la opinión pública. Nuestras leyes crean un espacio de total impunidad alrededor de esta figura. Espacio de impunidad heredero, como no, del Código Penal de la dictadura, cuando las injurias a la corona se llamaban injurias al jefe de Estado y se referían a Franco. El delito solo cambiará su nombre hace 15 años, con la reforma de 2005. Su nombre, pero no su contenido. ¿Y qué pasa siempre que se crean espacios de impunidad? Que se producen abusos de poder. Según algunas informaciones, el rey emérito don Juan Carlos I habría entregado a la aristócrata Corina Larsen 65 millones de euros. Ese dinero habría sido parte de las supuestas comisiones que el rey emérito habría recibido por interceder para que España pudiera realizar los trabajos del tren. El rey Juan Carlos I encargó crear una estructura para recibir dinero en Suiza. Corina confiesa que Juan Carlos I posee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia Suiza y de una parte de su patrimonio en el extranjero oculta. De, por ejemplo, mandarle dinero, darle cosas. Eso es blanqueo, pero claro. Blanqueo. Así, mientras día sí, día también, salen a la luz nuevas informaciones sobre el rey emérito, en lo que parece un pozo sin fondo de porquería, sabemos que es muy improbable que vayan a poder juzgarle por algo. Y sabemos que no se va a investigar la relación del actual rey con todas estas cosas, aunque haya buenos motivos para ello, como el que sea el segundo beneficiario de la dudosa fundación panameña creada por su padre, para esconder en Suiza más de 100 millones de dólares de dinero dudoso, procedentes de un dudoso regalo del dudoso rey de Arabia Saudita tras la dudosa concesión a empresas españolas del proyecto del AVE a la Meca. Y mientras tanto, Pablo Hasél se prepara para entrar en prisión. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Qué bonita es la hemeroteca, ¿verdad? Ya hemos visto que esto no se cumple en el caso de la monarquía, hasta el punto de que ni siquiera está muy claro que se le pueda criticar. Pero este no es el único privilegio que crea el Código Penal. De hecho, sobreprotege de las críticas a muchas otras instituciones, facilitando así su impunidad. Si quieres denunciar a alguna institución o a autoridad pública, es posible que esto se vuelva en tu contra y seas tú quien acabe en el banquillo del acusado. Son tipos de delito disuasorios, que buscan la autocensura. Su mera existencia coarta la libertad de expresión. Creo que no hay libertad de expresión directamente porque lógicamente es físicamente imposible que a todas las personas que contamos lo que hace la monarquía o lo que han hecho los cuerpos policiales nos condenen a prisión. No pueden condenar a todo el mundo, pero basta que exista esa posibilidad de que por criticar a la monarquía seas condenado para saber que tú no tienes esa libertad. Esto se aplica también al tercer delito por el que se condena a Pablo Hasél en el proceso del que estamos hablando, el de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado. Estos delitos, que están en la sección primera del capítulo tercero del Código Penal, dan una protección especial frente a las críticas. A las Cortes Generales, la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma o algunas de sus comisiones, al Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, los ejércitos y las clases o cuerpos y fuerzas de seguridad, es decir, las distintas policías y la Guardia Civil. Es precisamente por criticar a la policía y a la Guardia Civil por lo que se condena a Pablo Hasél. Es interesante señalar que, para los estándares internacionales de derechos humanos y que se plasman en diversos tratados y convenios que España ha firmado y que, en teoría, debería respetar, ni siquiera las injurias y calumnias ordinarias deberían ser un tipo penal, sino pertenecer a la legislación civil. El castigo penal se considera desproporcionado, ya que podría llevar a la censura previa. Y si esto es así para los delitos ordinarios de injurias y calumnias, no digamos ya para todos estos delitos que castigan con penas más duras las injurias contra la corona, el gobierno, el ejército, la policía. Por supuesto, estos delitos infringen los tratados de derechos humanos. Para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, citamos, las leyes no deben establecer penas más severas según cuál sea la persona criticada. Los estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que las críticas a las autoridades públicas no deben estar más restringidas, como ocurre en el Estado español, sino menos. Citamos. Los límites de la crítica aceptable son, por lo tanto, más amplios para un político como tal que para un particular. Inevitablemente y conscientemente se expone al escrutinio minucioso de cada una de sus palabras y acciones por parte de los periodistas y el público en general, y en consecuencia debe mostrar un mayor grado de tolerancia. Estás escuchando Menos Lobos, un programa de radio libre contra la represión. Siguiendo con el caso, en septiembre de 2018, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional rebaja las penas a Hasél de 2 años y 1 día a 9 meses de prisión y las multas de 37.800 euros a 29.340. Sin embargo, lo sigue considerando culpable de los 3 delitos de opinión de los que hemos hablado. Y es esta condena la que el Tribunal Supremo ha ratificado el 10 de junio del 2020, declarándole de nuevo culpable. No me condenan a mí, condenan unas ideas, una militancia republicana y antifascista. Nos condenan a unos pocos para asustaros a todas. Esto va más allá de los delitos de opinión. Nos condenan por contar lo que hacen, por decir verdades. Son hechos objetivos, no una opinión. Pero me declaro culpable de combatir a los culpables, de arruinar la vida o asesinar a millones de inocentes. Culpable, como dijo la fiscal, de ser conocido e incitar a la movilización social, pero no callaría ni en una celda fría, aunque el Estado español sea como Turquía. Culpable de plantar cara a un tribunal de excepción, que condenaba por criticar a Franco y ahora al Borbón, de no pedir perdón, que lo pidan ellos, por dejar a tantas familias con la soga al cuello. Culpable de querer paz entre pueblos, no imperialismo, odiar la fortuna de Amancio que niños han cosido, de explicar qué es la plusvalía a tantos explotados, que nos roba aún más que la corrupción del Estado. Culpable de recordar que capitalistas pueden asesinar de muchas formas, como cuando destrozan la sanidad, que ante esa violencia era de la represión brutal, la autodefensa legítima como la de Vietnam o Gamonal. Si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable, la cárcel ser el mismo. Si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar. Si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable, no coserán mis labios. Si es delito no aceptar esta barbarie, lo cometo orgulloso, no habrá quien me cambie. Culpable de recordar que... Con esta sentencia del Supremo, además, se reactiva la condena previa por enaltecimiento, que, como recordaréis, estaba en suspenso mientras Hasél no tuviese otras condenas en firme. Así que las dos condenas se suman, quedando una pena de cárcel de 2 años y 9 meses y una pena multa de 29.340 euros. Hay que tener en cuenta, además, que esta pena multa, en caso de que no se pague, añade a la condena aproximadamente 1 año y 4 meses de cárcel más. Así que, resumiendo, más de 4 años de cárcel por 13 canciones y 64 tweets. Este es un caso muy grave de vulneración de la libertad de expresión. Tenemos que pensar, además, que este tipo de casos suelen durar años, por lo que suponen un castigo incluso si finalmente la persona resulta absuelta. Incluso si finalmente Hasél hubiera sido declarado inocente, el registro de su casa y su primera detención tuvieron lugar en 2011. 9 años con esta espada de Damocles sobre su cabeza, y 9 años señalado y criminalizado por numerosos medios de comunicación, lo que también tiene consecuencias. Sí hubo una época, hace escasos años, en los que pude sobrevivir de los ingresos que me aportaban los conciertos, sobre todo, pero bueno, esa época acabó porque a medida que he ido diciendo ciertas cosas se me han cerrado muchas puertas, he perdido conciertos y los conciertos era lo que me aportaba ciertos ingresos, no para vivir, para sobrevivir, tirando a bastante mal. Entonces nunca me he podido profesionalizar y, como digo, estoy buscando trabajo de lo que surja, cualquier cosa. He tenido varios trabajos basura esporádicos. Tengo otros compañeros que también están buscando trabajo y que, como todos, lo tienen muy jodido, pero de vez en cuando reciben alguna llamada, a mí no. Es decir, que pones mi nombre en Google, o sea, no hace falta que vaya la Guardia Civil directa, por ejemplo, al Carrefour para decir que no me contraten. Si Carrefour, el Departamento de Recursos Humanos, pone mi nombre en Google, aparece lo que aparece y evidentemente no les interesa contratarme. Pero esto no acaba aquí. Hasél denuncia haber sufrido acoso policial en su ciudad, Lleida, en la que está muy activo políticamente y comprometido con diversos movimientos sociales. También la policía ha asistido a algunas salas en las que he ido a dar un concierto para amenazarles para que no me dejaran, no me permitieran dar el concierto. Algunas salas han cedido a las presiones policiales, pero otras no, otras han defendido la libertad de expresión a riesgo de que se viera seriamente perjudicado su bar, su pub, y han tirado para adelante. Pero sí, la policía ha ido en más de una ocasión a presionar, a amenazar a diversas salas. A nivel de seguimientos, después de mi primera detención, han llegado al punto, por ejemplo, en un control en una estación o en un control de carretera, que me podían tener perfectamente localizado porque yo había informado por móvil de mi paradero y a la vez el móvil, evidentemente, es un dispositivo de seguimiento, han llegado al punto de pararme, registrarme todo, incluso leer las letras de mi libreta, recordándome que yo ya tenía una causa, una condena por ello y que me estaba buscando otras, hasta el punto de, en un control, leerme las letras de la libreta. Y de esto se deriva la apertura de diversas causas contra el rapero, que denuncia montajes policiales. Vamos a explicarlo rápidamente. En 2016, Pablo recibe una sanción administrativa de 500 euros acusado de organizar una manifestación anarquista, a la que acude para solidarizarse con los detenidos de la Operación Pandora. La acusación es ridícula porque el rapero es declaradamente comunista. El mismo año es detenido y acusado de hacer unas pintadas, porque supuestamente, en unos vídeos de seguridad, aparecía una persona que llevaba unos pantalones parecidos a los que él llevaba en un vídeo musical subido a YouTube. Y ese mismo año, Pablo Hasél tiene que comparecer ante un juzgado de lo penal acusado de amenazas y obstrucción a la justicia. Y recientemente tuve un juicio en el que me piden 2 años y medio de cárcel más por haber denunciado a un testigo falso en un juicio que tuvo un compañero, por entonces menor de edad, que recibió una brutal paliza a manos de la policía local de mi ciudad, de Lleida. Él estaba enganchando carteles a favor del referéndum, unos meses antes de que se celebrara, y fue sorprendido por la policía local, que le dio una paliza con múltiples golpes, con la porra extensible, con las manos, con patadas, amenazándole también con hacerle tragar la cola con la que estaba enganchando los carteles. Lo denunció públicamente, lo llevó al policía a los tribunales y, como siempre, la brutalidad policial quedó impune. Este policía utilizó un testigo falso para encubrirse y nosotros hicimos una campaña, como digo, contra este testigo falso, y por hacer esta campaña me acusan de obstrucción a la justicia y la policía local envió a este falso testigo a mi domicilio para agredirme. Yo me defendí, hubo una pequeña pelea que tampoco fue a mucho más, y él me acusó de amenazas de muerte sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Entonces también me acusan de amenazas de muerte. Ya hemos tenido ocasión de tratar este tema de los montajes policiales en numerosos monográficos, ya que, por desgracia, no son algo excepcional. Y están relacionados con los espacios de impunidad de los que hablábamos antes, que hacen que las fuerzas y cuerpos de seguridad no tengan ningún problema en intentar este tipo de cosas, porque saben que aunque finalmente no salgan bien, no van a tener consecuencias para ellas. También están relacionados con una praxis policial, fiscal y judicial y un derecho penal del enemigo. No se castiga a Pablo Hasél por lo que hace, que no tiene ninguna gravedad, escribir canciones, tweets o acudir a manifestaciones, sino por lo que piensa, por lo que es. Desde el momento en el que queda señalado como disidente por la primera sentencia de la Audiencia Nacional, la policía ya no lo trata como a un ciudadano con derechos, sino como a un enemigo al que dar caza. Se trata de una verdadera persecución ideológica. por supuesto con la connivencia de la judicatura y el apoyo de algunos medios de comunicación que lo criminalizan para dar legitimidad y normalizar ese tipo de prácticas. Pablo Hasél está condenado por letras en sus canciones como «No me produce ninguna pena el tiro en la nuca a un pepero», «No me produce ninguna pena el tiro en la nuca a una persona del Partido Socialista». ¡Wow, qué bien, qué bonito, ese es uno de los amigos, ¿eh? Ese es uno de los amigos. Seguir a esos cantantes, Carlos, por no, favor. Yo no lo sigo, me persiguen sus letras, que es distinto. Además de todas estas causas abiertas de oficio, un dato muy importante, Pablo Hasél ha tenido también otros juicios consecuencia de una acusación particular, también relacionados o bien con el rap o bien con su militancia política. En 2014 es denunciado por el entonces alcalde de Lleida, Ángel Ros, del PSC, por la canción Mentirros, interpretada junto con el rapero Cínico, en la que critican su gestión municipal. Hola, lleidatans. Soc el faraó Ros, per no dir súbdits. Heu d'adorar-me per despilfarrar els vostres diners. Que tant us costa guanyar, no com a mi. Àngel malferit, et mereixes un tret. T'apunyalaré, m'has arruïnat. T'arrencaré la pell a tires. Oh, doncs jo vaig votar l'Àngel perquè li va donar coca amb xocolata a la meva filla. És molt simpàtic, dona caramels. Ultracatólico con delirios de grandeza. Solo sirve a los ricos, pero luego a Cristo reza. Controla los periódicos pa' que hablen bien de él. Aunque cobre un pastón por nuestros derechos vender. Solo falta que privatice el aire, pa' que su hija pija sobre el pueblo baile. Desahucian a familias, pero él está ocupado lamiendo el culo banqueros pa' pagar su chaletazo. Miles de parados en la ciudad. El alcalde los denunciaba por amenazas y la Fiscalía de Lleida apoyó la denuncia, pidiendo para ellos 1 año y 3 meses de cárcel. Finalmente fueron condenados a pagar una multa de 540 euros por un delito leve de falta de respeto a la autoridad. En 2016, unos periodistas de TV3 le acusan de lesiones y coacción por unos incidentes ocurridos durante la ocupación de la Universidad de Lleida por una protesta estudiantil. Pablo Hasél lo explicaba así en un comunicado. Citamos. La denuncia de los periodistas de TV3, acusándonos de agresiones a varios que estábamos ocupando el despacho del rector de la universidad, exigiendo el fin de la presencia policial en la universidad y de la represión contra estudiantes y solidarios. Lo cierto es que entraron los periodistas empujando con agresividad para grabarnos y ante su acoso se les pidió por las buenas que pararan. Como siguieron, se respondió con 4 leves empujones y lanzando un poco de agua a las cámaras. Una vez más, la policía me hace el culpable de absolutamente todo lo sucedido. Por último, el año pasado el Betis interpuso una denuncia contra Hasél por sus tweets contra el futbolista ucraniano Roman Zozulia, conocido neonazi. El equipo denuncia al rapero por delito de odio. Un dato muy importante es que las sentencias de los casos del montaje con el falso testigo y del periodista de TV3 se han publicado en la primera quincena de junio. Es decir, casi al mismo tiempo que la sentencia del Supremo sobre los tweets y la canción de Juan Carlos el Bobón. Y en ella se vuelve a condenar a prisión a Pablo Hasél. Por el montaje con el falso testigo de la policía en Lleida, se le condena en total a 2 años y medio de cárcel y 2.400 euros de multa. Y por la denuncia del periodista de TV3, se le condena 6 meses de cárcel y una indemnización de 12.150 euros. Estas condenas todavía se pueden recurrir, pero si fuesen ratificadas se sumarían a las 2 de la Audiencia Nacional. Por lo que estaríamos hablando de más de 5 años de cárcel y más de 7 si no se abonasen las penas multas. Es muy llamativo que estas 2 sentencias hayan aparecido prácticamente a la vez que la del Supremo. La verdad es que parece una maniobra deliberada para presentar a Pablo Hasél como una persona peligrosa o violenta y dar así apariencia de legitimidad a la condena por cantar y hacer tweets. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! Recapitulando, este caso de Pablo Hasél pone de relieve varias cosas que ya hemos tenido ocasión de ver en otros episodios. Por un lado, que la continuidad con la dictadura fascista pasa factura. Parece que muchos jueces y fiscales se erigen en defensores de una ideología que consideran la única legítima. Los que nos salimos de esta forma de pensar no somos ciudadanos que puedan infringir una ley, sino enemigos a los que perseguir. De ahí las prospecciones en Internet ordenadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la caza de rojos. En el momento en el que aparece esta lógica de guerra, las garantías procesales se difuminan. Comienzan las irregularidades en los procesos y los montajes policiales, porque, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son ajenas a esta dinámica. Dedicaremos un programa en el futuro a las conexiones entre estos cuerpos, el ejército y la extrema derecha. De momento, os damos dos datos. JUPOL, sindicato de extrema derecha y vinculado a Vox, tiene 8 de los 14 representantes de los agentes policiales en el Consejo de la Policía. Y en las últimas elecciones generales, los resultados de Vox se dispararon en los colegios electorales próximos a bases militares y casas cuartel de la Guardia Civil. Según el Confidencial, que analizó los resultados en 21 casas cuartel y 9 bases de todo el Estado, si las elecciones se hubiesen celebrado solo en los cuarteles, Abascal sería presidente del gobierno, con el apoyo del PP y Ciudadanos. Así, nos encontramos con que, según nuestro perfil ideológico, tenemos más o menos libertad para movilizarnos, hablar, publicar o crear. Porque, bueno, España es una democracia avanzada. Desde la aprobación de la Constitución, España aceleró para ser una democracia plena. No podría imaginarme vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos. España, la casa de todos. La casa de todos. De todas. Spain, everybody's land. Everybody's land. Everybody's land. Puede que os preguntéis, ¿esto es normal? Parece una tontería, pero nos repiten tanto que vivimos en una democracia avanzada que podemos llegar a dudar. En un estado en unos estados tan reaccionarios como Estados Unidos, hay más libertad de expresión que aquí, ¿no? Ahí hay raperos que llaman a ejecutar a Trump y que no son detenidos ni encarcelados por ello. No solo eso, sino que aparecen en grandes emisoras de radio, en televisión, etcétera, etcétera. Pues que en el Estado español haya incluso menos libertad de expresión que en Estados Unidos, con toda la barbarie que implica Estados Unidos, pues ya lo dice todo, ¿no? He estado invitado en algún país de Europa a dar alguna charla sobre la represión en el Estado español y los presos políticos, y alucinan bastante. Evidentemente, en esos estados también hay represión, ¿cómo no? O sea, son estados burgueses y hay represión contra quienes luchan. Pero desde luego hay más libertades políticas que en el Estado español. Flipan cuando les explicas que por criticar a la monarquía te puedes ir a prisión. O cuando por denunciar asesinatos de la policía, que han aparecido incluso en la prensa burguesa, como son los 16 inmigrantes asesinados en el Tarajal, que por contar unos hechos objetivos estén pidiendo una condena de prisión, pues en otros estados de Europa, pues alucinan bastante. Pablo Hasél tiene mucha razón. Según el informe sobre el estado de la libertad de expresión artística en el mundo, de la organización internacional Free Muse, España tiene el dudoso honor de ser el país del mundo con más artistas condenados a prisión o encarcelados, con 14 personas, seguido en el ranking por Irán, Turquía, Myanmar, Egipto, China y Rusia. Aquí se dio también el 31% de los casos mundiales de represión a artistas utilizando leyes antiterroristas, solo por detrás de Turquía. Y estamos en el top 6 de los países que más reprimen a la música. Este legado fascista no solo se arrastra en la institución judicial, fiscal y policial, también está presente en los textos legales, muy especialmente en nuestro Código Penal. Este contiene muchos artículos represivos, que no encajan con los estándares internacionales de derechos humanos. Sencillamente tipifica como delito cosas que no deberían serlo. Hoy hemos hablado de 3 de ellos, que atacan específicamente el derecho a la libertad de expresión, y con ella a la libertad de prensa y a la de creación artística, y que ha servido para condenar a prisión a Pablo Hasél, en el enaltecimiento del terrorismo, las injurias contra la corona y las injurias contra las instituciones del Estado. Pero estos no son los únicos delitos de opinión del Código Penal. En su informe jurídico sobre la adecuación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión de determinados preceptos del Código Penal español, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información cita, junto con ellos, otros delitos de opinión. Los de ofensa a los sentimientos religiosos en los artículos 524 y 525. Las ofensas o ultrajes a España en el artículo 543. El artículo 416, que tipifica el delito de revelación de secretos por funcionarios públicos y se puede utilizar para castigar filtraciones sobre corrupción. El artículo 575, de adiestramiento o adoctrinamiento pasivo, que equipara el buscar contenidos online a recibir entrenamiento de un grupo terrorista. La humillación a las víctimas del terrorismo, en el artículo 578, que castiga penalmente casos que deberían subsumirse en el tipo de injurias e ir por lo civil, en el caso de haber una denuncia particular. Por último, el informe también señala que los delitos de odio deberían estar acotados a acciones que creen un riesgo real de violencia contra los colectivos discriminados que se busca proteger. Fijaros en que todo este tiempo hemos estado hablando de Código Penal, no de Ley Mordaza. Solemos insistir sobre esto a riesgo de ser pesados. Cuando se condena a alguien a ir a la cárcel, cuando se la juzga en un juzgado de instrucción o en la Audiencia Nacional, se le está aplicando el Código Penal, nunca la Ley Mordaza. La Ley Mordaza le sirve a la policía para poner multas administrativas, como las multas de tráfico, muy elevadas y por motivos muy poco definidos, a las personas que protestan en la calle. Es una ley muy injusta que hay que derogar. Pero los casos de condenas a músicos, actores, tuiteros, artistas, son condenas penales. Los casos de represión más graves, porque pueden conllevar prisión, son siempre casos penales. Insistimos sobre esto porque existe cierta confusión, debido al apodo de mordaza que tiene la Ley de Seguridad Ciudadana. Si una mordaza te tapa la boca, el juicio por cantar será por ley mordaza, ¿no? Pues no. Creemos que es importante tener claras estas cosas, para que no nos den el cambiazo. Por ejemplo, en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos, en el apartado Derechos y Libertades Civiles, se dice, y citamos: aprobaremos una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Ellos saben muy bien que los peores ataques a la libertad de expresión no están viniendo por ese lado. Hay que decir que desde hace años diversos grupos parlamentarios han presentado propuestas de ley para suprimir algunos de estos artículos y que por el momento no han prosperado. Las dos últimas son muy recientes y todavía no sabemos qué recorrido tendrán. Una de ellas ha sido presentada por Unidas Podemos en marzo. Propone, entre otras cosas, suprimir los delitos de injurias a la corona, injurias a las instituciones del Estado, ofensa al sentimiento religioso, ofensa o ultrajes a los símbolos del Estado y enaltecimiento del terrorismo. También propone modificar los delitos de odio para que las penas sean menos duras, no sea un agravante el uso de Internet y, sobre todo, tenga que existir una provocación directa, porque actualmente basta con una incitación indirecta o favorecer un clima. Por otro lado, el mes de abril, Esquerra Republicana y Bildu presentaron otra proposición de ley para suprimir las injurias a la corona y los ultrajes a España. La verdad es que sería muy positivo que ambas reformas se aprobasen. Seguiremos informando sobre el resultado de estas proposiciones, aunque es improbable que el PSOE vote a favor de estas leyes. Al fin y al cabo, hace solo 5 años firmaba con el PP el pacto antiyihadista, del que se deriva el delito de enaltecimiento tal y como está hoy vigente. Y hace solo 4 años rechazaba en el Congreso, junto con el PP y Ciudadanos, despenalizar las injurias a la corona, pese a que ya había 2 condenas contra este delito del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Si os interesan estos casos, los explicamos detalladamente en nuestro monográfico Injurias a la Corona. En cualquier caso, es seguro que estas derogaciones no van a salir adelante si piensan que no nos importan, o que no conocemos el problema, o que no estamos dispuestas a movernos para solucionarlo. De la misma manera que la única posibilidad que tiene Pablo Hasél ahora mismo de no entrar en la cárcel es que la decisión del Supremo provoque un escándalo enorme y que haya un clamor pidiendo su liberación, tan fuerte que no se pueda ignorar. También intento, con mis letras, al menos hacer pensar. El objetivo final es intentar que quien me escucha se involucre en la lucha. Hagamos que esto sea así. No dejemos que este caso pase sin pena ni gloria. No podemos tolerar vivir en una sociedad en la que se puede ir a la cárcel por cantar. Cada condena represiva socava los derechos de todas y allana el camino para la siguiente. Necesitamos frenar esta deriva cuanto antes. Tú haces la música vacía que promueve el sistema para tener una mansión. Yo hago canciones para un día asaltar los palacios y mansiones de esos cabrones. Con Hasél no podrás, como Israel con jamás. Infiel a las censuras que mi papel dejó atrás. Cosas claras, nada para quien sin duda jura. Como un poema de Guevara, ternura dura. Aplausos en la cara de quien la sanidad jode. En nuestra página web, menoslobos.net, os dejaremos el contacto de la plataforma Libertad Pablo Hasél por si queréis poneros en contacto con ellas. Insostenibles. Cuando ardan las calles, no te escandalices. Pocas vidas felices, mi alegría revelarme. No hay cicatrices, solo corre nuestra sangre. Con lo que hacen puedo ser más hardcore al micro. Incito al impacto, al ritmo, tipo Marcos de Quinto. No aparco el grito, mi garganta siria. La ataca al imperialista, pero no... Os recordamos que los procesos jurídicos son muy costosos, también en términos económicos, y que la plataforma Libertad Pablo Hasél tiene una cuenta solidaria donde podéis hacer una aportación. De nuevo, os dejaremos el número de cuenta en nuestra web menoslobos.net. Ven a por mí y acabarás como el zar. La revuelta se acerca, ¿qué vas a hacer? Preparado para esta, ya no soy el de ayer. Canciones para luchar, que no vas a domar. Ni tu estado más mafioso que Pablo Escobar. La revuelta se acerca, súmate ya. Que no te importe una mierda nuestra dignidad. Me encantan los peperos, no es una errata. Sí, cuando entre ellos se matan. No me frena ni mil antidisturbios drogados, ni la condena por asuntos turbios de Juan Carlos. Tienen planes, ¿para qué te calmes? Apoyando al poli que va de bueno como Sandes. Tu sala no mandite, pero sueno y te jode. Rapo chevique, no ese palique sin valores. Apoyado por los mejores, tus fans con menos de cera que Kiko Rivera de resaca farlopera. El móvil más pinchado que las venas de escorbuto. Pasa montañas negros y el planeta está de luto. No te inquieta lo que escupo si vendiste el alma por la triste calma del plasma caletarga. Opresión amarga, la venganza será dulce. Seduce imaginarlos colgados como el dulce. Alerta la revuelta, hasta cerca lo confirmo. Si no hace ruido, el dormido no despierta. No eres libre, sus leyes no te sirven. Lo saben políticas de Vox citando a Hitler. El gobierno de su teatro se aprovecha. Con la falsa izquierda ni hace falta derecha. No cumplen ni con limosnas prometidas. Lo que realmente mejora son sus vidas. Canciones para luchar que no vas a domar. Ven a por mí y acabarás como el zar. La revuelta se acerca, ¿qué vas a hacer? Preparado para esta, ya no soy el de ayer. Canciones para luchar que no vas a domar. Ni tu estado más mafioso que Pablo Escobar. La revuelta se acerca, súmate ya. Que no te importe una mierda nuestra dignidad. Sí, Pablo Hasél. Canciones para la revuelta. Una vez más haciéndote sentir como si una niña explotada disparara al dueño del Zara y enviara a su familia la factura de la bala. Sí. Canciones para la revuelta. Canciones para la revuelta. Otro revolucionario que se niega. Otro revolucionario que se niega a obedecer. Obedecer, obedecer. Abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, abogado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado. Para hacer esta sección, nos hemos basado en el artículo 10 bulos sobre la libertad de expresión, publicado por la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información. Os dejaremos el enlace para que podáis leerlo completo. ¿Está prohibido hacer fotos a la policía? No, no está prohibido fotografiar a policías en el ejercicio de su función. Podría ser sancionable con una multa por ley mordaza, no por código penal, la difusión no autorizada de ellas, en algunas ocasiones. ¿La policía me puede mandar borrar las fotos del móvil o de la cámara? No, no puede. La censura previa está prohibida. De hecho, si lo hace, estará incurriendo en un delito penal. No obstante, es recomendable que si tienes posibilidad, tengas activado el almacenamiento inmediato de las imágenes en la nube. Si presencias una situación de este tipo, quédate como testigo y dale tu contacto a la persona afectada por si necesita denunciar la vulneración de sus derechos. ¿La policía te puede requisar la cámara de fotos, tarjeta o móvil en la calle sin darte un motivo? La policía solo puede quitarte la cámara o el teléfono móvil si tiene indicios de que las fotografías pueden ser utilizadas para cometer delitos o para poner en peligro la seguridad de los policías o de sus instalaciones. Pero para hacerlo, tiene que levantar un acta y después comunicárselo al juzgado de instrucción y entregarle la cámara. No te vayas sin un justificante para poder recuperarla. ¿Las manifestaciones no comunicadas son ilegales? No, no lo son. El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión y añade: el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. La autoridad solo podrá prohibirlas si existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. De todas maneras, es recomendable comunicarlas previamente en subdelegación de gobierno, con 10 días de antelación como mínimo o 24 horas por el procedimiento urgente. ¿Es verdad que la libertad de expresión acaba donde empieza el derecho a no ser ofendido por los demás? No, es falso. Según las normas internacionales sobre protección de la libertad de expresión que el Estado español ha suscrito, no existe el derecho a no ser ofendido. Los límites a la libertad de expresión solo pueden basarse en la necesidad de proteger a personas, no a dogmas, ideas o creencias. ¿Publicar filtraciones en un medio de comunicación es delito de revelación de secretos? No, no lo es. Es quien hace las filtraciones, si es funcionario público, quien podrá estar cometiendo un delito. Publicarlas es legal. El medio no tiene por qué conocer su origen ilícito y está facultado a publicarlas sin revelar sus fuentes. Además, el delito de revelación de secretos para los funcionarios infringe la normativa internacional y debería eliminarse del Código Penal. ¿Es verdad que la Administración te puede multar por expresiones discriminatorias? No, es falso. Es competencia exclusiva del Poder Judicial decidir dónde acaba la libertad de expresión y empieza el discurso del odio y ver si estas expresiones suponen un delito de odio recogido en el Código Penal. Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya interesado. En nuestra web menoslobos.net os dejaremos como siempre enlaces a información complementaria. Además, allí podéis encontrar el número de cuenta de solidaridad con Pablo Hasél, por si queréis hacer una aportación para ayudar con los gastos jurídicos. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que ayúdanos a seguir con este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia. You took the best, so why not take the rest? Why not take all?